Buenos días, capitán Marco Vilches Monje, comisario de servicio de la tercera comisaría Osorno. El día de ayer, alrededor de las 9 de la noche, efectivamente, habían ingresado dos sujetos por medio del escalamiento del cierre perimetral al interior de las bodegas del supermercado Express Ojeda, sustrayendo una cantidad importante de packs de cervezas para posteriormente darse a la fuga del sector. No obstante, conforme a las diligencias efectuadas por parte de personal CIP de la Tercera Comisaría de Osorno, quien al momento de efectuar la revisión de las cámaras en compañía de la víctima, se pudo establecer que uno de los autores del hecho correspondía a un ex trabajador del centro comercial, por cuanto se realizaron las diligencias pertinentes, logrando realizar la detención durante el transcurso de la madrugada. Conforme a lo anterior, se dio cuenta el fiscal de turno, quien dispuso que los imputados pasarán al control de detención del día de hoy.